Vamos a hablar un poquito de los tiempos actuales, del contexto en el cual está viviendo la iglesia hoy día, de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y de alguna manera voy a relacionar eso con ciertos pasajes de la Escritura. Cuando nosotros conversamos con gente que no es cristiana, que no conoce a Dios y que solamente tiene una religión, muchas veces escuchamos comentarios como: la iglesia no debe meterse en política, la iglesia tiene que dedicarse exclusivamente a practicar su religión, entre comillas. Los curas o los pastores o los sacerdotes o quien sea no tienen por qué dar opiniones de lo que sucede en la sociedad y cosas de ese tipo. Y muchas veces incluso los cristianos nos creemos eso. Decimos, sí, en realidad la iglesia es un ente espiritual y está para la gloria y la alabanza del Señor, y ese es nuestro papel y el resto. Y durante mucho tiempo, por lo menos yo cuando me convertí, escuché cosas como que el mundo que se pudra porque es del diablo, a nosotros nos viene a buscar Cristo y nos vamos volando con Él en las nubes, y lo que pase alrededor no importa mucho, respecto de la ecología, respecto del cuidado del medio ambiente, respecto de una serie de cosas que indudablemente, si nosotros vemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que son ideas erróneas. La Biblia dice: los mansos heredarán la tierra, alabado sea el Señor. Y eso significa que este planeta es nuestro, no de ellos. Ellos, no lo digo en términos peyorativos, sino solamente para hacer una diferencia, ¿verdad? ¿Están ahí o no? Pestañeen por lo menos, muevan la cabeza para saber que están de acuerdo. Que están de acuerdo. Si quieren decir amén, digan amén, pero no sé. Entonces, hermanos queridos, como digo, escuchamos cosas de ese tipo. Yo quiero que abran su Biblia en Mateo 17. Voy a leer del verso 9 al 13. Del 8. Mateo 17, verso 8. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. ¿Dónde están? ¿Qué está sucediendo? Habían subido con el Señor a lo alto del monte, conocido como el monte de la transfiguración. Habían visto la gloria del Hijo de Dios. Habían visto a Moisés y a Elías junto a él, y al Señor conversando con ellos, los discípulos. Imagínense eso por un instante. Venían totalmente choqueados los discípulos bajando del monte. Y dice esto el Evangelio: cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Es decir, ya no vieron a Moisés, ya no vieron a Elías. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin duda Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Este es un pasaje que evidentemente no es muy claro para la gente que no recibe una cierta, no digo revelación, porque la revelación es esta, la Biblia, que no recibe un cierto entendimiento de la Escritura. La gente que cree en la reencarnación indudablemente que utiliza este pasaje como argumento. Porque si dicen que si Juan el Bautista era el Elías que había que venir, entonces era Elías reencarnado, cosa que no es tal. No dice eso la Escritura, lo vamos a ver más adelante. Está hablando del ministerio, está hablando del papel, está hablando del propósito que tenía Juan el Bautista, que era similar y de acuerdo al profeta Elías. Ahora, Elías, todos sabemos que no murió de muerte natural, sino que fue arrebatado en cuerpo y alma al cielo, o a la misma presencia de Dios, no pasó por la tumba, ¿verdad? Moisés, dice la Escritura, que murió, que fue enterrado, pero nadie sabe dónde. Murió antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, bueno, hay una serie de cosas aquí que no es el momento de desentrañar. Pero de lo que yo quiero hoy día hablar es de este personaje, de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el ministerio que Juan el Bautista tuvo? El Bautista fue el último profeta a la usanza del Antiguo Testamento. Esto significa hombres que Dios apartaba, que ungía con su Espíritu Santo y que los llamaba a ser principalmente la conciencia del pueblo de Dios. En eso consiste el ministerio profético. Algunos creen que el ministerio profético es solamente anunciar las cosas que van a pasar. No necesariamente. El ministerio profético no es otra cosa que entregar la voz, ser la voz de Dios, decirle al pueblo lo que Dios dice. Y a veces eso tiene relación con eventos futuros y a veces simplemente tiene relación con lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Recuerden que la profecía es para exhortar, para corregir y para, se me olvidó la última, consolar, ¿verdad? Exhortar, corregir, consolar. En ningún momento dice que la profecía es para que la gente sepa lo que va a pasar más adelante. Entonces, como digo, Juan el Bautista fue el último profeta antes del Señor a la usanza del Antiguo Testamento. Incluso más, dice la Escritura que Juan el Bautista fue una persona relativamente extraña, peculiar y no sé, que revestida de ciertas características que no eran comunes. De partida tuvo un ministerio de Nazareo. ¿Qué significa eso? Significa que no se cortaba el pelo, significa que no podía beber ninguna bebida fermentada, nada que tuviera alcohol. Y además tenía una dieta alimenticia bastante curiosa. Dice que comía langostas y miel. Y no eran langostas de Juan Fernández, eran estos saltamontes, ¿verdad? Que hoy día los científicos han descubierto que son riquísimos en proteína. Por lo tanto, no necesitaba mucho más. Con ese tipo de alimentación, de dieta, y con la miel era suficiente. Entonces, y más encima, este hombre vivía en el desierto, fuera de la ciudad. Era una especie de ermitaño que estaba allí en los lugares desérticos, pero no estaba aislado, porque ya vamos a ver que él cumplía allí un propósito. El propósito de Juan el Bautista, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y luego lo vamos a leer en algunos textos, fue ser el heraldo del Señor. ¿Qué es lo que es un heraldo? Un heraldo es alguien que va delante de una personalidad destacada, como un rey, como un gobernante, ¿verdad? Y anuncia la entrada de ese personaje al lugar donde está el resto de la gente. ¿Para qué? Para llamar la atención sobre ese personaje y para que, entre comillas, se le rinda el honor que corresponde. Esto es muy especial, sobre todo en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Cuando entra un oficial de alto rango, cuando entra el comandante en jefe, hay una voz de mando y todo lo que están haciendo el resto, quedan todos un, dos, tres momias, congelados. Y cuando entra el personaje, dirigen la vista a la persona. Eso significa que le rinden honor. ¿De acuerdo? Entonces, los heraldos hacían eso. Hemos visto en las películas unos tipos así con un bastón que golpeaban el suelo, tac, tac, tac, el conde no sé cuánto y la condesa, pa, pa, pa, y entraban al salón y todos sabían que venía llegando un personaje importante. En el caso de los romanos eran unos soldados que tocaban unas trompetas cuando entraba el César al circo romano, ¿verdad? Sonaban las trompetas y todo se paralizaba y todos miraban al palco donde iba a aparecer la suprema autoridad de aquel entonces. Entonces, el papel del Bautista era ser el heraldo del Señor. Venía el Hijo de Dios a este mundo, venía el Salvador, venía el Mesías, y el papel del Bautista, que no era otra cosa que su primo, era hijo de su tía Elizabeth, de la tía Elizabeth de Jesús, ¿verdad? Elizabeth era prima de María, la Virgen María, que concibió a Jesús. Y el Bautista, en términos humanos, era 6 meses mayor que Jesucristo. Nació 6 meses antes. Pero ambos nacimientos fueron sobrenaturales. En el caso del Bautista, la madre del Bautista era estéril. En el caso de María, concibió sin la participación de un hombre.